Mi nombre es Vanessa Dourado y hago parte de la asamblea Fuera G20. Bueno, este primer panel hablamos de extractivismo, de militarización, derechos de la naturaleza, hablamos también de cambio climático y cómo eso afecta a la vida de las personas directamente, ¿no? Los panelistas trataron de hablar un poco sobre lo que tiene que ver también los tratados de libre comercio con esto, ¿no? Estamos recibiendo ahora en la Argentina la reunión de los líderes de los 20 países, en realidad 19 países más la Unión Europea, que viene justamente a dar una idea de cómo debería funcionar, ¿no?, el mundo. Y obviamente eso tiene que ver también con nuestros bienes comunes, ¿no? Cómo eso va a funcionar, cómo las empresas van a tener más posibilidades también de avanzar sobre el territorio, ¿no? Para poder sacar ganancias. Entonces, para que eso sea posible, son necesarios algunos mecanismos, y uno de estos mecanismos, como bien habló la compañera Elsa Brussone, que habló específicamente sobre la cuestión de la militarización, ¿no? Entonces, es necesario esta militarización para poder ocupar estos territorios. Eso significa también desplazamiento de los pueblos originarios, desplazamiento de los pueblos campesinos y una violencia que va en contra las resistencias también del pueblo organizado, ¿no? Después habló también el compañero Javier Echaid también sobre los tratados de libre comercio específicamente, ¿no? Cómo estos tratados están por arriba, no son democráticos, como dicen, como el G20 dice que es un espacio democrático, ¿no? Pero no lo son. Ahora, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer es justamente decir, no estamos de acuerdo con esto y tampoco fuimos consultados respecto de lo que están queriendo avanzar. Entonces, habla también Echaid como de la importancia del pueblo organizado, porque sí que hay muchos luchadores y luchadoras que están desde este lugar, ¿no? De la parte jurídica, intentando también hacer con que no avancen tanto las corporaciones, también junto con los estados, ¿no? Pero es necesario que para hacer este trabajo el pueblo esté en la calle y también que estas organizaciones estén peleando en contra de esto. Después habló el compañero Quique Viale, que es abogado ambientalista, que hablaba sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Y que no podemos poner en este momento en que vivimos, que llamamos antropoceno, que es justamente el momento en que somos nosotros, los seres humanos, los responsables por lo que pasa en el mundo en términos de contaminación, en términos de no respetar a los límites planetarios, con esta lógica de un crecimiento infinito frente a recursos que no son renovables y son infinitos. Marta Maffei habla bastante sobre la cuestión del cambio climático en un momento muy dramático en el mundo, donde se están planteando y se plantearon en todas las otras reuniones del G20, que es justamente esto. Estamos en un momento que tenemos que frenar la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Tenemos que decir cero combustibles fósiles. No podemos seguir con esta matriz productiva basada en estos gases contaminantes, porque eso tiene una consecuencia que pareciera que está bastante lejos de nuestra realidad concreta, pero no está, ¿no? Tenemos una contaminación que tiene que ver con acidificación de los océanos, por ejemplo, donde tenemos la pérdida de la biota en su conjunto, ¿no? Donde tenemos un problema de calentamiento global que se siente sobre todo en las áreas que no están que no pueden adaptarse a este cambio climático. Y bueno, está todo atrelado a una lógica de una agenda que, más allá de no ser vinculante, porque la reunión del G20 no es vinculante, sí orienta las políticas públicas que van a utilizar estos gobiernos después.